Estamos con Andrés Figueroa Cornejo, él está en Chile, aquí nosotros con Juan Contrapunto desde Venado Tuerto, Argentina. Andrés, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo te va? Muy buen mediodía, querido Tocayo, querido Andrés. Es un placer poder compartir estos minutos contigo y con tu audiencia. Andrés, contanos a qué te dedicas, dónde estás viviendo para tener un panorama. Ah, por supuesto, yo soy periodista profesional y me gano la vida asesorando federaciones sindicales, organizaciones gremiales. Mis empleadores son trabajadores, debo decirlo. Y cuestión que es un poco rara que en Chile, donde son pocos los sectores del mundo del trabajo organizado que cuentan con asesorías comunicacionales o con periodistas que llevan los temas de información pertinente a los diversos sindicatos y gremios que existen acá. Y mi vida, mi otra vida la dedico a la militancia popular, a la militancia de articulación de la reagrupación, en verdad, de la reagrupación del movimiento popular que aquí, como en, yo diría, en casi todas partes del mundo, está tremendamente fragmentado. Una pregunta. Y estoy en Santiago de Chile, estoy en el corazón de Santiago de Chile, en la comuna de Santiago, justamente, de la región metropolitana. Vendría a ser como Caballa. Es la comuna cardinal, donde está la zona cero, podríamos decir, de Chile. ¿Y qué desafíos tienen los trabajadores, las organizaciones que vos me estás contando al incorporar la asesoría o el trabajo de un compañero que se dedica a la comunicación y al periodismo? ¿Cuáles son los desafíos? Todos son los desafíos. Todos son los desafíos porque en Chile, como tú sabes, como lo sabe la gente que nos está escuchando, el golpe de Estado en 1973 significó una contrarrevolución capitalista en toda regla, y ello atentó primeramente, se preocupó la Junta Militar encabezada por el tirano Augusto Pinochet, se ocupó de desintegrar material y simbólica y jurídicamente a la organización de los trabajadores. Tienes que pensar que acá en Chile al año 73 había una central única de trabajadores. Es decir, todos los trabajadores que estaban organizados estaban agrupados en una única central, que es un hecho relativamente, es un hecho extraño, digamos, en el panorama de aquella época de América Latina y de muchas partes del mundo, y un hecho histórico en Chile. Me gustaría notar que en Chile, la primera huelga en América Latina se realizó en Chile, en 1890. Por el tema salitrero, que está al norte grande de Chile, que coincide con el norte grande argentino, claro. Ahí se hubo como una suerte de surgimiento, de emergencia de un capitalismo localizado, por decirlo así, a través de la explotación del salitre, que sus usos son fundamentalmente de abono. Abono y que significó la aparición de lo de la clase proletaria de los trabajadores asalariados en realidad, a diferencia del sur de Chile, que todavía que vivió muchos años en torno al latifundio en forma en forma donde no existió el sindicalismo, sino hasta los años 60, en los años 60, recién del siglo XX, se comienza a sindicalizar el campo, los trabajadores del campo. Pero te puedo decir, por ejemplo, que en 1903 ya las mujeres, la obrera feminista, tenían medios de comunicación propio en 1903 hasta 1905. Es decir, es muy temprano el movimiento obrero y de trabajadores en Chile, por lo cual el golpe de Estado, que vino a implantar un proyecto de liberalismo ultra, tenía que destruir para que no hubiera resistencia a él. Solo se pudo, digamos, solo se pudo implementar a sangre y fuego, digamos. Y el problema es que desde ese entonces no ha remontado significativamente el sindicalismo en Chile. Hoy estamos en cifras. Claro, hay alrededor de un 12% de sindicalización de los trabajadores que tienen contrato formal, que un porcentaje nada más del mundo del trabajo. De ese porcentaje que corresponde como un tercio, un 12% está sindicalizado y de ese 12% puede negociar realmente con el capital, con el empresariado, un 3%. Es decir, estamos hablando de cifras insignificantes para lo que fue la propia historia. Ahora, como nosotros tenemos confianza que por el ethos, por la historia, que existe en Chile respecto al desarrollo tan temprano del movimiento sindical en materia de acción directa, ¿eh? En términos de acción directa. Esas primeras, las huelgas de las que te hablo en un comienzo de los años y hasta los años 20, más o menos, del comienzo del siglo XX hasta los años 20 del siglo XX, incluso hasta los años 30, fueron de acción directa, no estaba legalizado. No eran huelgas legales las que eran. Se realizaba la huelga e inmediatamente significaba la represión brutal de las policías y los militares. Chile está lleno de matanza y masacre obrera, justamente en estos años que te estoy mencionando. La más trágicamente famosa es la de 1907, la de diciembre de 1907, la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, en el norte grande de Chile, donde fueron asesinados más de 3.000 obreros, digamos, asesinados a sangre fría. Estoy hablando del ejército fusilando obreros y su familia, De una manera brutal, de eso, de ello hay registro, incluso que se hizo popular a través de una cantata, que es la cantata popular Santa María de Santa María de Quique. Bueno, nosotros tenemos confianza que esa historia de algún modo no la llevamos en nuestro ADN cultural, social y que tenemos que seguir batallando. Es muy duro los sectores sindicales. De hecho, en los años 80, cuando comenzaron las movilizaciones masivas en contra de la dictadura de Pinochet, obviamente participó el pueblo trabajador, pero no el pueblo trabajador organizado en forma de huelga en los lugares de trabajo, sino que el trabajador volvía a su barrio, a su Villa Miseria, a su población, como le llamamos acá. Y en la noche se convertía en un manifestante que salía a la calle a alimentar la barricada y a protestar. Ese mismo trabajador, al día siguiente de la protesta, volvía a su trabajo con o sin corbata y bueno, todo eso se explica que era por mantener el trabajo, digamos. Entonces no hubo tantas protestas, hubo muy pocas protestas en los lugares de trabajo. Y la autoridad de los trabajadores, como en muchas partes del mundo, como en la Argentina también, por supuesto, la autoridad de clase de los trabajadores provocó que en los años 80, como te estaba mencionando, de la resistencia, durante la resistencia de la tiranía, convocaba un comando de dirigentes sindicales. De los dirigentes sindicales más relevantes de ellos llamaban a las protestas, eran los encargados de hacer la convocatoria. Y bueno, de esa manera se llegó al punto porque fue un resultado político debido a las movilizaciones a las tremendas movilizaciones de masa, a la radicalización de la lucha y de la violencia organizada de los más pobres a lo largo de todo Chile. Que en el año 86 se produjo el magnicidio frustrado, digamos, de Pinochet, que se salvó allí, digamos, en una cuesta que es relativamente céntrica que acerca de la región metropolitana. Del Gran Santiago, por decirlo así. Eso fue un resultado político. Esto estuvo a cargo en esa ocasión de un destacamento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ya antes, en el año del año 78 al año 81-82, el movimiento de izquierda revolucionaria MIR intentó plantar unos focos guerrilleros en la cordillera de Nahuel Huta y de Neltume, que son zonas del sur de Chile donde hay una especie de selva, por decirlo así. Pero ya venían captados en una operación que hizo el MIR que se llamaba Operación Retorno. Entonces, muchos militantes de esa organización que están fuera del país, volvieron ingresaron clandestinamente a Chile y fueron detectados por los servicios de inteligencia. Estamos hablando del marco todavía de la Operación Cóndor, ¿eh? Uh-huh. Entonces, la operación que costó la vida de varios luchadores revolucionarios fracasó, digamos, antes de comenzar, en realidad, antes de comenzar este intento de dar inicio a una lucha, a escalar en la lucha revolucionaria contra el fascismo pinochetista. Y bueno, allí también habían trabajadores, por supuesto. De hecho, se eligió ese sector por la cantidad de trabajadores que había allí, madereros, en esa zona, que antes durante la Unidad Popular, el propio MIR había hecho un trabajo de masa, por decirlo así, allí. Pero bueno, ya en los 80 las condiciones habían variado y además de la detección de la operación en general, ya esos trabajadores no estaban, digamos, no tenían esa conciencia que adquirieron de manera extraordinaria hasta 1973, digamos. Uh-huh. Andrés, te corto ahí por, me parece interesante eso de la conciencia de caso de los madereros o del trabajador. Hoy da la sensación de que en las empresas y en muchos lugares de trabajo, obviamente que no hay huelga, pero también como que el poder se las ingenió para que sean cooperadores, que sean colaboradores de la empresa. Ya no hay, no está la tensión, por lo menos manifiesta, de decir yo tengo una posición de clase, ¿no? ¿Me explico? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, y tienes toda la razón. De hecho, los manuales de marketing de última generación, digamos, que se están empleando en todas partes, en realidad, en todas partes del mundo, ya no hablan de trabajador, sino justamente, como tú dices, de colaborador, como si los trabajadores fueran accionistas de la empresa, cuando simplemente son fuerza de trabajo, son una mercancía más, digamos, son fuerza de trabajo que se vende a X precio, que los trabajadores venden a X precio y a X precio lo compra el empresario, o los empresarios, o el empresariado. Y de hecho hay otra palabra también brutal que se llama desvinculación, que acá se usa mucho, que la usa mucho la patronal, claro, que cuando se despiden trabajadores, le llaman desvinculación de trabajadores para que no suene tan duro, algo que es brutal, que es perder el trabajo, porque estamos hablando que está ahí familia, estamos hablando de un Chile que ustedes están, que yo creo que el psicópata que tienen allá de presidente, el proyecto que está llevando adelante es como una suerte de chilenización de la Argentina, yo diría. Por lo menos así lo observamos desde acá. Todas las medidas que él está tomando fueron tomadas durante la dictadura acá. Entonces, en Chile, por ejemplo, ya no hay nada más que privatizar, ¿eh? Ya está todo privatizado. Todo se ha vuelto mercancía, por tanto el salario y los ingresos de los trabajadores son la medida de todas las cosas. No existe ningún tipo de seguridad social para los trabajadores. La salud pública está reventada con listas de espera increíblemente. Bueno, se han muerto a este momento alrededor de 30.000 a 40.000 personas, se calcula, la gente que ha muerto de las enfermedades por las cuales se quería tratar o necesitaba tratarse. En la salud pública, pero debido a los meses y a veces años de que no corren las listas de espera, murieron esperando la atención adecuada. En educación ocurre otro tanto, está ultra segmentada en términos de clase. Ahí hay una, para decirlo brevemente, hay una educación para los ricos y una educación para los pobres, que luego se refleja a lo largo, que no hace más que reproducir las condiciones de empobrecimiento de los que ya venían pobres y igual cosa los ocurre en la educación superior, en los institutos profesionales. En los institutos profesionales y en la universidad, aquí en Chile hay muchísimas universidades privadas, mucho más que las públicas. Las públicas, digamos que son las mejores en los rankings internacionales, las de Chile. Me refiero, en Chile mismo está la Universidad de Chile y... que es la pública más importante, luego está la Universidad de Santiago y hay algunas universidades públicas regionales que también están bien situadas, digamos, mucho mejor situadas que las universidades privadas, administradas por privados y con fines de lucro, ¿no? Donde en algunas de ellas tú tienes que te compra el diploma, como decimos acá, te compra el cartón. Aquí en Chile, a diferencia de allá, que durante los años que vivía allá, en donde me acogieron como a un hermano en Buenos Aires, a diferencia de allá, acá el tema del título profesional y los posgrados, etcétera, etcétera, tienen una importancia de prestigio social, yo llamaría fetichista, algo que no vi en la Argentina, donde en realidad, por ejemplo, en todos los trabajos que yo tuve, que fueron todos de periodista, nunca me pidieron mi título, mi título universitario, sino que simplemente me dijeron: ponte, a ver, probemos un mes, probemos si puedes hacer el trabajo. Y si lo podía hacer, quedaba, po. Y nunca tuve que llevarlo, los títulos y eso que me salió carísimo, todo el tema de la estampilla para homologar allá con homologar mi título allá en la Argentina. Nunca lo tuve que ocupar. Entonces el sistema allá lo encontré mucho más lógico, mucho más es decir, si sabe hacer el trabajo, obviamente está habilitado y todo eso, no necesita no necesita ese cartón que pudo haber sido hasta comprado o falsificado incluso. Entonces, acá en Chile es todo lo contrario, digamos. Por eso le doy esta importancia al tema universitario y al tema de la educación, que segmenta y reproduce como si fuera un sistema de casta el que existiera en Chile, como en algunos lugares de la India. Muchos extranjeros lo dicen así, es decir, donde en el segmento de clase que tú naciste, en ese segmento de clase te mueres. Y así como lo dijo Thompson respecto a Inglaterra hace un par de décadas atrás, creo, que la generación anterior sería la primera generación que sería más pobre que la de sus padres, ya que en Chile eso es una realidad brutal, pues. Y generalizada, digamos. Nadie se va los jóvenes, como a diferencia de los jóvenes de los 60, ya no se van de la casa a los 18 años, pues apenas pueden, sino que se quedan en casa lo más que pueden, en casa de sus padres. Entonces, porque es tremendamente difícil poder comprar una vivienda, de hecho por eso está lleno de tomas de terreno. En Chile hay 2.000 tomas de terreno, que así se le llama a las ocupaciones ¿cómo le llaman los brasileños? A los de los asentamientos de tierra de la gente sin casa, sin techo. Por otro lado, la industria inmobiliaria en Chile es gigantesca. Es una industria que sirve para el lavado de dinero, y es una industria donde nos encontramos con que está lleno de edificios. Santiago, al menos, está, la región metropolitana de Chile, está llena de edificios vacíos, mientras hay un montón de gente que no tiene dónde vivir. Donde hay millones de personas que no tienen dónde vivir y que no van a tener una casa propia jamás, van a tener que rentar simplemente, con los costos altísimos que ello significa, y eso no tiene ningún tipo de subvención del Estado ni nada por el estilo. Acá en Chile no existen derechos sociales. Eso es lo que yo pienso modestamente desde acá, de Chile, y habiendo vivido allá en Argentina, teniendo hermanos tan queridos de la Argentina, el riesgo que ustedes están corriendo en este instante, desde acá lo observamos como la pérdida total de derechos sociales. Y eso es brutal, porque construirlo, haberlos conquistado, toma tanto tiempo y tanta lucha y tanta vida, y destruirlo no cuesta nada. Bueno, todo esto es marcado dentro de la crisis civilizatoria mundial, qué sé yo, y que rebota en nuestras costas, tanto por el Atlántico como por acá por el Pacífico, se refleja en nuestras comunidades de una manera mucho más violenta por nuestra condición periférica respecto a los capitalismos centrales. Andrés, bueno, y en medio de esta descripción detallista, bien pormenorizada que haces de cómo los trabajadores están perviviendo ahí en Chile, en el verano, en el tiempo donde el que pueda tomarse unos días de descanso, ustedes están organizando o están difundiendo una escuela de comunicación popular, ¿no? Esto que tiene que ver con, a ver si abrimos un poquito el pensamiento de esos laburantes que se creen colaboradores de empresas, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cómo? Está bien, uno los comprende, pero uno queda como un loco tratando de explicarle qué es la plusvalía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y contanos el desafío de la escuela. La escuela de comunicación popular y contenido político 2025 la organizamos tres articulaciones, que así le llamamos a las reagrupaciones que hemos logrado conquistar hasta este momento, a las reagrupaciones, digamos, anticapitalistas. que es la Radio Plaza de la Dignidad, que jugó un papel fundamental en la revuelta social del 2019, que es muy emblemática acá, porque está junto, además, bueno, se llama Radio Plaza de la Dignidad porque está justo en el lugar donde era un lugar de concentración y de lucha muy fuerte y emblemático durante el tiempo que duró la revuelta social. Y están las urracas de Maús, los traperos de Maús, que son una suerte de agrupación de socialismo comunitario, yo diría, y cristiano de base, de cristiano de la línea de la teología de la liberación y todo eso, y la plataforma anticapitalista y popular que es la que yo articulo, en la que yo participo como uno de los articuladores, que de hecho la escuela misma es resultado de una articulación, como puedes ver. Y esta escuela de comunicación popular y contenido político, que en esta primera etapa es eminentemente teórica, debido a que cuando lleguemos a un segundo momento de los talleres, mucho más cara. Los talleres, en realidad, tú sabes que son como tienen un carácter casi personalizado, es realmente complejo, digamos, no hacer el taller, sino que financiarlo, costearlo. En cambio, esta logramos autogestionarla de manera que al menos quienes asistan, que están asistiendo muchísimo, ha roto todas las expectativas que teníamos al respecto. Y no es usual que se hagan este tipo de escuelas acá en Chile, menos en este tiempo. Porque son escuelas de comunicación popular y contenido político eminentemente anticapitalista, antifascista, antiimperialista, antipatriarcales, antiinstitucionales, etcétera, etcétera. Que es una franja muy muy muy pequeña dentro del mundo de la izquierda, pero que cuando nos reunimos podemos obtener algunos resultados, digamos. Como esta escuela donde presencialmente hay 50 personas, que no cabe más en la radio, la estamos haciendo en las dependencias de la radio de la Plaza de la Dignidad, y de manera online hay entre 70 y 80 personas en cada una de las jornadas. Ya ayer nada más fue la quinta jornada. Son 10 jornadas, que la terminamos el 31 de enero, donde se hace un reconocimiento a quienes hayan participado con mayor frecuencia, sobre todo en ella, y que tiene contenido. Por ejemplo, ayer los contenidos fueron, vino la caricaturista política, la gráfica política, que se llama Céfiro, ese es su nombre, como así como Kino Céfiro, que hizo una exposición extraordinaria sobre fanzines, cómics, manga, que lo emplean mucho los jóvenes, para expresarse y para expresar la realidad social que viven o que sufren, en realidad. Y también estuvo uno de los más importantes fotógrafos. Después de la primera clase viene la segunda, y la segunda clase de ayer estuvo Rodrigo Casanova, quien es uno de los fotógrafos más importantes de los años 80, porque en el registro periodístico de las atrocidades que ocurrieron durante la dictadura, y bueno, él persiste en ello, y además es un periodista que tiene una obra estética contundente. Entonces, estuvieron muy buenas la clases de la jornada de ayer de la escuela, intentando entregar elementos en muy breve tiempo, de entregar elementos a los participantes de esta escuela, a los estudiantes de esta escuela, para que son en general, muchos de ellos son comunicadores populares, en su tiempo libre, digamos, pueblo trabajador, que en su tiempo libre, hace un programa de radio, tiene un podcast, hace algún material audiovisual, local, comunitario, qué sé yo. En todos los formatos, en realidad, también incluso en papel. Todo esto les sirve porque ese es uno de los objetivos de la escuela. Mejorar, porque el diagnóstico es que esos materiales están muy... no están bien hechos siempre. No son eficaces comunicacionalmente frente al monstruo de los medios masivos de comunicación de las clases dominantes. Nuestra idea es tender hacia un horizonte de compensación, de simetría entre los medios de comunicación alternativos, independientes, populares, de la clase trabajadora y de los pueblos. Una de las condiciones de la escuela, de participar en la escuela, es que estos comunicadores populares no reciban aportes del Estado, porque acá es como el FMI, si tú recibes aportes del Estado, estás condicionando inmediatamente los contenidos. Y obviamente que los contenidos no van a ser atentatorios contra el Estado. Y nosotros somos anticapitalistas, es decir, consideramos que el Estado es capitalista, no es ni un aparato neutral, no, es un conjunto de relaciones sociales prestadas en instituciones de coacción de lo que se llama bloque dominante, hoy en los grupos sociales dominantes, versus las diversas opresiones que cohabitan en nuestras sociedades, pues, es decir, el patriarcado brutal, la lucha de los pueblos originarios, en particular de la resistencia del pueblo mapuche, que han llevado una lucha dura desde los años 90, retomaron una lucha ancestral, justamente por su territorio ancestral y por la autonomía política. Eso ha costado que existan en Chile 100 presos políticos mapuches, más o menos, de distintas agrupaciones, de distintas comunidades, en una región muy, digamos, en una zona muy pequeña, que está concentrada y militarizada. Los gobiernos de... El gobierno anterior y el anterior y el ahora de Boric sostienen un estado de excepción en la zona de conflicto, con militares y policía militar. Y esto significa allanamiento permanente, hostigamiento, persecución, cárcel, muerte, asesinato. Acá ya se está empleando muy fuerte, algo que no se conocía mucho antes, acá, por lo menos en Chile, lo conocíamos, digamos, en otro país del continente, pero no en Chile, que el sicariato, digamos, esta suerte de tercerización de la policía, de la policía y de los militares, para no mancharse ellos las manos, digamos, ante la opinión pública y cometer crímenes de... cometer crímenes impunemente, digamos. Eso está, de hecho, una excelente amiga y comunicadora popular, hace solo un par de años fue asesinada en pleno centro de Santiago mientras estábamos conmemorando el 1 de mayo. Salieron los sicarios, estos amparados por las fuerzas especiales de la policía militar chilena. Digamos, está la grabación, estábamos allí nosotros, yo estaba allí, por ejemplo, y nos empezaron a tirar balas, a correr balas de verdad, pues, de 38, de calibre 38, digamos. Y una de esas balas fue a dar mortalmente en la compañera Sandoval, del Señal 3 de la Victoria, que un medio comunitario, un medio popular de comunicación. Y bueno, otros salieron heridos, muchos nos salvamos porque como andaban en auto como en los tiempos de la dictadura, con los vidrios polarizados y todo eso, ellos iban muy nerviosos, entonces no pegaban los tiros contra la gente nomás, contra los que estábamos concentrados conmemorando el 1 de mayo, y nos y no pudieron hacer puntería, por suerte, digamos, para muchos los que estábamos allí. Trágicamente no ocurrió lo mismo con Francisca Sandoval. Francisca se llama esta compañera, que es un emblema para nosotros, para los periodistas que también intentamos hacer un periodismo independiente. Andrés, si uno toma esto que me estás contando como un analizador, ¿no? Y eso es Chile hoy, lo que se va a convertir también en Argentina, que el 1 de mayo termine como siempre fue, ¿no? Con la posibilidad de la muerte en lucha de los trabajadores, ¿no? Volviendo a lo de la Escuela de la Comunicación, ¿no? Y uno ve la asunción de Trump. Y ahí en los Max, ¿no? Un magnate. Bueno, ahí está lo que es la comunicación y las redes sociales para el poder. Y nosotros de este lado, ustedes de ahí y de este lado de la cordillera, viendo cómo hacer comunicación, no marketing ni difusión, sino cómo podemos hacer comunicación. Sí, no hacer propaganda, digamos. Bueno, esta vez ganó Trump de otra manera que la primera vez, pues digamos, tiene un respaldo y una legitimidad, entre comillas, en el imperio, en la población del imperio, que es terrible. Pues ayer nada más, cuando ayer vi justamente al magnate Elon Musk, haciendo el gesto nazi, digamos, durante la asunción de la investidura de Trump. Es decir, a la hora que él le tocó intervenir a él. Esto va a tener, bueno, lo han dicho todos los analistas serios y robustos en conocimiento de ciencias políticas, todos los analistas de Brasil lo han dicho respecto al bolsonarismo, Argentina, claro. Y ojo, porque estos gobiernos que se autoproclaman progresistas, pero donde progresan su familia y su cuenta bancaria simplemente, como el de Boric, que existe en otros países de América Latina también, el mismo, que una subordinación canina a los intereses pentagonistas. Acá tú sabes que Boric, por ejemplo, se considera amigo de Zelensky, el nazi ucraniano. Ha hecho, pese a que en Chile existe la comunidad más grande del exilio palestino, acá existen tantos palestinos y libaneses como en Argentina judío, comunidad judía. Bueno, yo creo que Argentina, después de Nueva York, quizá, uno puede ver, estas comunidades, la colonia sionista, la colonia judía, y no me cabe duda que en gran medida sionista también, de allá. Yo quiero recordar nada más que yo trabajé, ¿vale?, los años que tuve en Buenos Aires, que viví en Buenos Aires, trabajé todos esos años, entre otras partes, en la Embajada de Palestina en Argentina, ahí en Riobamba, en calle Riobamba, y claro, pues hicimos muchas manifestaciones, digamos, hicimos muchas manifestaciones donde el barrio, entre comillas, judío, en los barrios pudientes de allá, de la ciudad de Buenos Aires, los cercaban y se ponían guardias del Mossad incluso. Entonces, era una cosa muy, muy fuerte porque aquí están, pero en el lado, aquí hay sectores sionistas, sectores judíos sionistas, pero que están en la Patagonia, porque que entre comillas los compartimos con la Argentina. Bueno, de hecho fue una de las alternativas que barajaron un buen tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, como el lugar para fundar un estado, digamos. Es decir, los europeos siguieron tratando de deshacerse de los judíos y sobre todo Inglaterra, ¿no? Bueno, Churchill era un verdadero fascista, en verdad. Pero es pequeña la comunidad sionista acá y es muy grande la comunidad la comunidad palestina y libanesa, y así todo no hemos logrado, hemos realizado manifestaciones por Palestina, que afortunadamente ahora, por lo menos por un momento, se ha firmado esta tregua, que todos esperamos que se cumpla, más allá de la enorme incertidumbre que tenemos cada quien respecto al porvenir de esa tregua. Y ante la emergencia de Trump nuevamente, bueno, a Trump y Biden, bueno, tú sabes que los demócratas al parecer son más guerreristas invasores de países que los republicanos, pero en cuanto a las políticas, en cuanto a las políticas económicas, las políticas migrantes, va a haber ahí un choque, ya lo estamos viendo ya, un choque sobre todo con la frontera con México, que es donde se desplazan no solo mexicanos, tratan de pasar hacia Estados Unidos, sino que todos, buena parte de la migración centroamericana hace el mismo recorrido hasta el norte de México. Entonces vemos con enorme preocupación incluso el trato a los latinoamericanos que están en Estados Unidos, en una condición de legalidad, la legalidad de ellos, claro, del Estado estadounidense, en una situación de legalidad precaria, por tanto no augura nada bueno para nosotros, para los latinoamericanos, en este combate ampliado, en esta suerte de Segunda Guerra Mundial, de Segunda Guerra Fría, entre los capitalismos chinos, rusos e iraníes, y el hegemón estadounidense, luchan por la conquista de mercado a como de lugar, no solo en América Latina, en África hay algo espantoso lo que están haciendo. Europa está absolutamente de rodillas frente a Washington, y estamos... Trump viene a coronar trágicamente una situación de relaciones de fuerza, de estado de situación de relaciones de fuerza entre las clases trabajadoras y populares del mundo, respecto de los monopolios y las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? En un mundo que es completamente capitalista ya. Yo creo que Marx debe haber pensado que a esta altura, por el desarrollo de las fuerzas productivas, ya viviríamos en el socialismo, digamos, ya. Pero bueno, ahí no se le puede pedir al hombre tanto, y no encuentran una mundialización distópica de una combinatoria donde existe una moral conservadora, una conducta política tremendamente autoritaria, y por otra parte la aplicación económica de los recetarios de la escuela austríaca y la escuela de Chicago, con Milton Friedman y las inspiraciones anticomunistas de Hayek. La lucha nosotros, por lo menos acá en Chile, el anticapitalismo chileno, que está muy ligado a los sectores más radicales también de la resistencia autonomista mapuche, lo que estamos intentando hacer es reagrupar a los fragmentos de movimiento popular que participaron en el 2019, hace unos años nada más, unos poquitos años, de reagrupar esa fuerza, para enfrentar la crisis en todas las dimensiones que estamos sufriendo en todas las sociedades periféricas, digamos, y que se transfieren o se traspasan como una de las estrategias clásicas del capital. Son traspasadas estas crisis a la misma clase trabajadora, con salario de miseria, con empleo precarizado, con subempleo, con cuentapropismo brutal. Tú sabes que aquí en Chile nosotros no conocíamos los niveles de informalidad, de economía informal, o el negro, como le dicen allá, que ya están ocupando casi un tercio del trabajo en Chile, que es una cuestión que desconocíamos en la historia de Chile. El subcontratismo, la tercerización del empleo en conjunto, es una minoría de trabajadores los que están contratados en regla, entre comillas, como hace, no sé, pues, antes del golpe de Estado, antes del 73. Ya son muy pocos los sectores que tienen contrato indefinido. Están todos, como acá se le llama a contrata, porque así tú tienes que pactar individualmente tus condiciones de trabajo una vez al año, no sindicalmente, sino que individualmente, y bueno, así te echan, no te ponen te agregan más funciones por el mismo precio el salario, que ya está sobrepasado por los niveles de inflación que existen en Chile, que si bien no son comparables con los de Argentina, sí son muy altos cuando se considera que aquí en Chile existe un banco central, entre comillas, autónomo. Es decir, no importa qué gobierno esté, el Banco Central sigue manteniendo la misma política neoliberal, resguardando que la inflación no se pase de 2 puntos, y vendiendo el dinero a los bancos comerciales que a su vez endeudan a la población. Hoy día en Chile en Chile, por ejemplo, a ese respecto existen por lo menos la mitad de la población chilena, estoy contando los niños, por eso digo la mitad, está endeudada, está sobregirada, digamos, en deuda plástica, pero por comprar bienes básicos, endeudada con los supermercados, endeudada con lo que se llama mall, es decir, las grandes tiendas minoristas, que son bienes de primera necesidad, digamos, los que se adquieren allí. Y tenemos a más de 4 millones de personas que están morosas de esas deudas, es decir, que no están pudiendo pagar esas deudas. Piensa que Chile en poblaciones debe ser un tercio de la Argentina, entonces 4 millones es mucha gente. Uh-huh. Que no puede pagar, están en condición morosa, es decir, si los llegan y en situación de remate de los pocos bienes que tengan, tu casa, si tienen un auto, el auto, etcétera, pero son tantos que no pueden aplicarlo, porque si lo aplicaran tendrían que inventar como Bukele, tendrían que hacer no sé cuántas prisiones, digamos, para tantos deudores, digamos. Uh-huh. Entonces este eterno bicicleteo respecto de la deuda que vuelve más dramática la precarización de la vida en Chile, donde acá le llaman salario atrasado, que los salarios están atrasados respecto al costo de la vida. Uh-huh. En verdad los salarios están por debajo simplemente están por debajo de lo que cuesta vivir, no alcanzan para llegar a fin de mes, simplemente. Uh-huh. Bueno, entonces te trato de mostrar por lo menos las condiciones económicas que se están volviendo o ya son estructurales. Estamos hablando de el neoliberalismo en Chile fue implantado tempranamente, más temprano que en ninguna otra parte del mundo, antes del 80, uh-huh. del 79, 78, 79. Uh-huh. Bueno, vamos a interrumpir la charla. Me parecía muy muy muy muy rico todo lo que contaste, fue muy rico. Y bueno, adelante con esto de la Escuela de Formación Popular y bueno, todo lo que están haciendo para ver si podemos reorganizarnos como clase, ¿no? Como clase trabajadora, no solamente en las distintas regiones, sino también en el mundo, aunque sea una utopía eso, ¿no? Por supuesto, o por lo menos entre países hermanos como nosotros, es decir, por lo menos que la región en Sudamérica podamos atarnos los sectores anticapitalistas de modo de enfrentar en mejores condiciones de lucha al listado de enemigos de clase que tenemos. Uh-huh. Andrés, gracias por tu tiempo. Andrés Figueroa Cornejo, acá en Contrapuntos. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Andrés, y a tu audiencia. Un abrazo, como te dije, cuando vivía allá me trataron como un hijo y soy un eterno agradecido de la gente de tu país, de tu país nuestro. Abrazo. Abrazo.